Areguá es una ciudad con tesoros escondidos, llena de lugares y gente mágica. Es mágica, así de simple. Es magia, así de simple. Areguá es una de las ciudades más lindas y tranquilas. Una ciudad artística de artesanía, única en arte en barro. Yo amo a Areguá. Me encanta Areguá. Donde uno se pierde en el tiempo y se conecta con la naturaleza. Areguá, barro, agua, magia de gente y placeres terrenales. Verde comunidad hermosa, conflictiva pero superable. Pequeña tierra de monte, lo clasifico como paz. Pequeña tierra de monte, lo clasifico como paz. Pisar su tierra me da paz. Areguá es el universo del escritor Gabriel Casaxia, que hoy cobra vida en nuevas experiencias de vida y cultura. Como el maravilloso cántaro Escuela Popular. Como el maravilloso cántaro Escuela Popular. Areguá es la capital del departamento central del Paraguay. Es conocida por sus artesanías en cerámica y por sus frutillas. Se sitúa a 22 kilómetros de Asunción, a orillas del lago Ipacaraí. Hola, como todos los miércoles, les damos la bienvenida a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Estamos en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Esta radio autónoma forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, Ciudad Cultural, en el barrio Almagro de la ciudad de Buenos Aires. En redes sociales pueden conocer más de nuestra radio y de este programa. Escuchándonos, están siendo parte de este medio alternativo, autogestivo y popular. Hoy vamos a explorar en profundidad una de las experiencias de transformación favoritas de nosotros, quienes hacemos este programa, Alba Pereira Lanciloto, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, Caro Careguesian, Gonzalo Galloso y yo, Lula López Molina. Se trata de la Bioescuela Popular El Cántaro, ubicada en Areguá, precisamente. Vamos a conversar con Joe Jiménez y Gustavo Díaz, quienes han puesto corazón, cuerpo y vida para que este proyecto se haga realidad. También vamos a escuchar testimonios de niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas que fueron recuperados para el documental Voces de Barro, dirigido por Tania Paz, que se realizó en ocasión de los 10 años de este espacio colectivo, comunitario e igualitario. Este espacio donde el arte y la transformación son el cotidiano está llegando a sus 15 años. Para arrancar, compartimos un poema del cubano José Ángel Valente, publicado en 1960, llamado El Cántaro. El cántaro, que tiene la suprema realidad de la forma, creado de la tierra para que el ojo pueda contemplar la frescura. El cántaro que existe conteniendo, hueco de contener, se quebraría inánime. Su forma existe solo así, sonora y respirada. El hondo cántaro de clara curvatura, bella y servil, el cántaro y el canto. Yeah. www.cantarohoy.com.ar. Comenzábamos este programa escuchando el himno del cántaro, compuesto por Javier Perales e interpretado por el coro de estudiantes. Bueno, iniciamos este bloque de entrevista en nuestro programa Como el amor y el invento. Hoy estamos muy contentas de tener acá de vuelta a El Cántaro, esta vía escuela en Paraguay. Así es que les damos la bienvenida, les agradecemos haber vuelto a nuestro programa y que sean un canal de que nos hace publicidad en Paraguay, como nos contaban fuera del aire. Queríamos primero empezar por pedirles que se presenten, que nos cuenten quiénes son, dónde están y un poquito así muy brevemente de este espacio hermoso que ustedes tienen allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente somos admiradores de ustedes. Realmente amamos mucho y nos reflejamos mucho. Así que es un gusto estar acá. Me presento, soy Joe Jiménez, paraguaya, latinoamericana, soñadora, que trabajo en El Cántaro, soy una de las fundadoras del Cántaro y creo firmemente en el poder transformador del arte. Creo firmemente que proyectos comunitarios son los que de alguna manera salvan este mundo en el cual vivimos y encantada de estar acá. Mi nombre es Gustavo Díaz, un gusto nuevamente estar en Radio Semilla, realmente como dice Joe, un honor para nosotros, solemos escuchar mucho los programas, nos falta tiempo para escuchar los demás. Yo estoy trabajando acá como coordinador del Cántaro Bioescuela Popular, que es una escuela que justo la semana pasada cumplimos 15 años de existencia. Entonces estamos de celebraciones acá, tuvimos un hermoso día de celebración con conciertos, vinieron estudiantes que no le veíamos hace 8 o 10 años, fue muy emotivo. Y bueno, nuestra escuela, para contar brevemente también lo que hacemos, es una escuela de artes y de oficios, donde ofrecemos talleres y actividades socioculturales de acceso libre, para cualquier persona, niño, joven o adulto que quiera aprender o compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus saberes. Y a través del arte, a través de la cultura, a través de la educación crítica, creemos que trabajamos los fundamentos de la transformación de nuestra sociedad y de expandir nuestra mente, ablandar nuestros corazones, trabajar valores comunitarios como la solidaridad. Esta escuela tiene la particularidad de que la construimos en comunidad. Las paredes son de barro, de materiales reciclados, de paja. Entonces, trabajamos mucho lo que son las mingas, los intercambios y los círculos de aprendizaje. También es súper importante que siempre decimos que también en esta bioescuela aprendemos a desaprender ciertas prácticas que lastimosamente heredamos y tratamos de mostrar otro camino posible. Entonces también en una escuela donde se desaprende prácticas impuestas. Precioso, muchísimas gracias y bueno, de nuevo bienvenida, bienvenido. Sabemos que están ahí en proceso de intercambio de saberes que tiene más que ver con la gestión cultural comunitaria. Y de eso es de lo que queremos hablar en particular. Que nos cuenten un poco la semillita, el origen de esto, cómo se impulsa, quiénes participan, cómo lo están llevando adelante desde su espacio. Bueno, para contar un poco eso, tenemos que irnos un poco a unos años atrás. En el 2017 fuimos invitados a un encuentro de cultura viva comunitaria en Resistencia Chaco, justamente en un centro cultural que se llama El Secual, donde fuimos invitados, nunca supimos quién nos invitó, pero estuvimos allí, y al llegar allí fue para nosotros descubrir un mundo, porque descubrimos que lo que el cántaro hacía tenía un nombre, y tenía hermanos y hermanas de toda Latinoamérica, que trabajaban un arte que tiene que ver con los territorios, donde había bibliotecas comunitarias, radios populares, donde había otra forma de trabajo cultural. Entonces para nosotros fue descubrir un mundo, fue realmente hermoso, y descubrimos que lo que el cántaro hacía se llamaba cultura viva comunitaria, y era algo mucho más profundo, y que ya tenía una filosofía, y que ya tenía una forma de trabajar la cultura. Volvimos a Paraguay enamorados de esa organización que descubrimos en el Secual, de cómo en Argentina se estaban organizando, cómo tenían redes, cómo la sociedad civil era la protagonista de sus propios procesos, sin que el Estado venga a decir qué hacer. Y eso nos pareció hermoso. Volvimos a Paraguay, nos acercamos al Estado, tratamos de dialogar, pero siempre Gustavo dice, hay veces que el terreno no está fértil y que las semillas tardan un poco en brotar. Entonces tuvimos unos intentos que fueron una experiencia, pero en ese momento nuestro Estado no estaba listo. Entonces en el 2017 dijimos, todo ese tiempo del 2017 al año pasado, 2021, nos estuvimos formando, estuvimos escuchando los podcasts de ustedes, estuvimos aprendiendo de lo que es cultura vía comunitaria, somos parte de la red del movimiento de cultura vía comunitaria, y fuimos creando una universidad popular nuestra, aprendiendo de experiencias latinoamericanas, aprendiendo de procesos, nos enriquecimos mucho más. Y también a la par de esto, la bioescuela seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y llega un punto en el que nos dimos cuenta que solos no íbamos a poder crear políticas públicas construidas desde la gente, construidas con una mirada territorial, con una mirada de cultura viva. Y también nos dimos cuenta que había muchos compañeros y compañeras en Paraguay que hacen cultura viva, pero no se identifican. Entonces, el año pasado nos empezamos a juntar a decir, hagamos un encuentro. Y ese encuentro lo llamamos Intercambio de Saberes para la Gestión Cultural Comunitaria. Y bueno, ahí empezó. No sé, Gustavo, si quieres sumar algo más. Sí, quería acotar nomás también, ya que fuimos un poquito al pasado, de que Paraguay formó parte de la fundación, digamos, el primer congreso que se hizo en Bolivia de Cultura Vía Comunitaria. Y en Paraguay se implementó el programa Puntos de Cultura, que es un programa que se fue replicando, cada uno adaptando a sus territorios en diferentes países de Latinoamérica, pero que inició originalmente en Brasil, en la época de Lula, con el ministro Gilberto Gil, de la mano de Célio Turino, que fue uno de los mentores de ese programa, en el que justamente a él le dieron la orden de poner centros culturales en el interior, y él le dice, pero yo no estoy de acuerdo en hacer eso. En el interior del Brasil ya hay experiencias culturales comunitarias que están trabajando con sus propios códigos, con sus propias maneras de hacer cultura, y venir y traer una cultura del centro o de la capital a la periferia no es algo que yo estoy de acuerdo. Entonces él desarrolló esta alternativa, que es los puntos de cultura, que es una nueva manera de hacer políticas públicas, en el que se fortalece la participación y el empoderamiento de las propias comunidades, más la articulación entre diferentes organizaciones sociales y culturales que estén trabajando en este enfoque. Entonces, para nosotros fue así como, dice, fue un bautismo habernos ido a este encuentro en Argentina, donde fue refrescante en el sentido de que dijimos, nosotros pensábamos que estábamos locos haciendo solo esto en Paraguay, y también en el proceso nos enteramos de que Paraguay ya tenía un antecedente, de que acá se había armado los puntos de cultura, hasta que después vino el golpe parlamentario en el 2012 y se cortó el programa, se cortó toda la experiencia. Acá existía una red que se llamaba Arandu Ubu, que significa el manantial de la sabiduría de las propias comunidades, digamos. Eso se cortó. Entonces, nuestro trabajo fue como rescatar un poco ese proceso, rehilar la trayectoria que ya se había armado, tratar de contactar con referentes de esos momentos, y como dijo Joe, intentar nuevamente de activar, y fue un proceso que duró varios años hasta que finalmente el año pasado se reactivan los puntos de cultura en Paraguay, mucho por el tema de que nos organizamos como sector, y bueno, el año pasado también iniciamos los intercambios de saberes para la gestión cultural comunitaria. Fue algo que podemos ir expandiendo ahora con Jueves. Porque también, a la par de todo esto, nos dimos cuenta que mucha gente venía al Cántaro a decirnos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Ustedes pueden venir a hacer esto en nuestra comunidad? ¿Cómo ustedes se sostienen? Y nosotros decíamos, nosotros no nos vamos a ir a tu territorio, a tu ciudad, a hacer esto. Nosotros somos de este territorio, conocemos a Areguá, pero te podemos dar algunas experiencias nuestras de aprendizaje para que tú repliques en tu comunidad, con tu característica, con lo que cada territorio tiene. Entonces, empezamos a visionar un intercambio de saberes. ¿Por qué intercambio de saberes? Porque nosotros no íbamos a compartir todo. O sea, hay muchísimo aprendizaje colectivo. Y fue hermoso porque cuando hicimos esto nos acercamos a Juan de Salazar en ese momento y le pedimos colaboración para apoyarnos y dijeron sí, dale. Empezamos el año pasado a trabajar en marzo y en septiembre ya teníamos casi 300 personas anotadas. O sea, había un interés porque en Paraguay, yendo un poco a la historia, durante la dictadura como que se marcó dos o tres cosas que es cultura. Y solamente eso es cultura. Hacer algo diferente no estaba llamado cultura. Entonces los intercambios de saberes permitió eso, como compartir experiencia, y fue muy hermoso porque el primer día de estos intercambios llega la gente con sus anotaciones y bueno, les escuchamos. Y no, te escuchamos a vos, le escuchamos al diseñador, le escuchamos a la comisión de barrio. O sea, cuando todo el mundo se presentó, le dijimos, ¿ustedes piensan que todo eso que ustedes dijeron va a tener una o dos personas? Imposible, acá vamos a aprender colectivamente. Entonces también era otra forma de hacer encuentros, porque normalmente acá se hace encuentros y una persona no más habla, el magíster o esa persona. Acá no, acá era parte obligatoria, era compartir. Yo pertenezco a esta organización, nos organizamos de esta manera. Yo quiero hacer esto. O sea, como que todos teníamos que crear un nosotros. Y eso fue maravilloso. Pero a la par, debo acotar también que siempre nos dicen, ¿por qué empezamos a hacer esto? Hace unos años a nosotros nos decían, ¿ustedes algún día van a enseñar lo que están haciendo? Y yo decía, jamás. O sea, mi trabajo es en el Cántaro, con los chicos, con los talleres. Pero llega un momento cuando las organizaciones crecen que necesitan que haya políticas públicas que acompañen ese proceso, porque si no el crecimiento es muy desgastante. Si hubiéramos, el Cántaro hubiera recibido hace 15 años, hubiéramos tenido los puntos de cultura, como hoy en Paraguay hay proyectos pequeños que están creciendo, que están naciendo y que tienen un pequeño fondo de impulso o de abonar su proyecto. Si el Cántaro hubiera tenido esa oportunidad, nos hubiera ayudado un poquito más a nuestro camino de 15 años. Tal vez no nos llegó a nosotros, pero hoy le está llegando a otros proyectos que están haciendo. Entonces, los intercambios de saberes que estamos organizando por segundo año busca eso, busca generar primero un grupo de gente que se reconozca como cultura viva y que pida al Estado políticas públicas que acompañen nuestro trabajo territorial, como lo ha hecho Argentina, como lo ha hecho Perú, como lo ha hecho Brasil, que los puntos de cultura tienen un acompañamiento del Estado, un aporte económico que les ayuda los primeros años, que son los años más difíciles, o le ayuda a fortalecer eso que está débil. Y después el Estado los suelta y solo siguen creciendo. Entonces, para nosotros, este segundo año de intercambio de saberes es generar esa masa de gente que nos conectamos, que nos conocemos y que decimos, sí, hacemos cultura viva y exigimos al Estado que hayan políticas públicas que nos representen. Algo que hace unos años siempre decíamos en Paraguay anteriormente, este gobierno por suerte nos ha escuchado, este gobierno ha tenido la intención y ha demostrado porque ha creado el programa Puntos de Cultura, que antes era más fácil conseguir fondos para espectáculos de una noche, cosa que pasa en Areguá. En Areguá hay una fiesta del 2 de febrero, que es una fiesta que se gasta millones para 5 horas, cuando con esa misma plata se podría generar escuelas populares por toda la ciudad durante todo un año. Pero es más fácil decir, juntamos 5.000 personas, sí, juntamos 5.000 personas por 5 horas, pero ¿qué transformamos ahí? Tuvimos gente que fue pasiva observadora, gente que se fue, miró, se rió, feliz, pero después ¿qué pasa? En cambio, lo que la cultura viva, o lo que desde el Cántaro y desde las organizaciones sociales comunitarias defendemos es el proceso que cuesta dinero y cuesta tiempo y cuesta años de trabajo. Entonces, que el Estado se dé cuenta que los procesos son importantes, que los procesos son fundamentales, porque eso es lo que crea a la larga transformaciones profundas y verdaderas. No sé si estamos... No, es buenísimo, y a mí nos surge un poquito la pregunta de que nos cuenten, porque al principio nos dieron ahí la introducción de la escuela, pero ¿cómo era Areguá hace 15 años o cuando ustedes fueron niña, niño, ahí, con respecto a la vida cultural justamente? Porque entendemos que vieron algo que faltaba y por eso tal vez empezaron a soñar, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese entonces o qué pasaba antes? Que ya ahí nos fueron comentando un poquito. Bueno, hace 15 años era otra realidad. Siempre yo cuento y tengo que contar, porque es la historia de muchas niñas que crecimos sin tener acceso, donde la palabra cultura era ver de vez en cuando que alguien venía a hacer un espectáculo una noche y después se iba, y eso era todo. No teníamos otra forma de acceso a la cultura, no teníamos bibliotecas, no teníamos oportunidad de un taller de teatro, nunca pisamos un teatro. O sea, hubo toda una generación de niñas, jóvenes, niños, que crecieron sin eso, y que crecieron pensando que eso era un privilegio, cuando era totalmente lo contrario, es un derecho el acceso a la cultura y a la creación. Entonces, hace 15 años empezamos los talleres de arte popular en Areguá, y siempre cuento, hace 15 años no venía nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento esa opción era algo nueva, donde esa opción era como que ir a una clase de teatro, una clase de guitarra, en el espacio público, como que era el fútbol, la danza o el catecismo. Eran esas las tres opciones que tenía la comunidad, y siempre fue eso. Entonces, proponer algo nuevo, accesible, porque es gratuito. La escuela hasta hoy en día es gratuita por filosofía. Se paga ayudando, no se paga con dinero. Ponernos en la calle, en el camino de la gente, porque la escuela empezó en las calles de Areguá. Estuvimos 3 años en las calles de Areguá con nuestros instrumentos, con nuestros taburetes, con nuestras mesas, con nuestros tarros de pintura, recorriendo, buscando una sombra, porque en Paraguay hace mucho calor. Entonces, el hecho de habernos puesto en el camino de la gente, y el espacio público es de todo y es de nadie. Entonces, había mamás que pasaban con sus niños y yéndose al mercado o al supermercado, y el niño veía un taller de títeres y le decía a la mamá, me quiero quedar, y la mamá decía, ¿cuánto se paga? Es gratis, señora. No había razón para que la mamá diga, no te dejo acá. Entonces, durante 3 años, el hecho de habernos puesto en el camino de la gente, habernos dicho, si puedes pagar, aporta. Si no puedes, vení a ayudarnos a desmontar el lugar o a montar el lugar o a mover las guitarras y todo eso. Entonces, esos primeros 3 años, si bien yo siempre cuento, hoy yo no vuelvo a la calle porque realmente es hermoso en la calle, pero ese desgaste de subir, bajar, que pasa un colectivo y hay un niño ahí. O sea, de repente invadíamos un espacio público con 100 niños y había colectivo alrededor cruzando con 2 o 3 voluntarios. Pero fue hermoso. Pero empezamos en las calles de Areguá con muy poca participación los primeros tiempos, pero después estar allí. Hoy vienen 5 personas, igual estamos la próxima vez. Fuimos generando esa relación. Mucho fue de boca en boca, que la gente le decía al vecino, al primo, ¿sabes que hay unos talleres de grabado, de guitarra? Y yo me acuerdo cuando con Joe nosotros íbamos a las paradas de colectivos en los mismos autobuses a pegar afiches de... Hay taller de guitarra, hay taller de teatro. Y como dice Joe, era muy difícil que la gente venga al comienzo. Hoy la realidad es que ya no hacemos más publicidad, ya no hacemos más prácticamente afiches, porque los cupos antes de iniciar los talleres ya se llenan. Hay tanta demanda actualmente y vemos que es el fruto de haber, como dice Joe, permanentemente tener la oferta de talleres y de actividades, que la gente ya sabe, ya es una referencia en la ciudad, el Cántaro, un lugar donde se puede aprender música, donde se puede aprender informática, donde hay una biblioteca. Hicimos mucho trabajo nosotros también para fomentar la lectura, porque la biblioteca de la escuela es una de las únicas activas de la ciudad. Entonces nosotros felices que armamos nuestra biblioteca y no venía nadie. Entonces tuvimos que hacer talleres con las maestras, con las madres, con los propios niños. Con los estudiantes, para fomentar el hábito de la lectura. Y tenemos el orgullo de decir que ahora, y especialmente la pandemia nos ayudó un poco porque la gente tuvo más tiempo para estar consigo misma, de leer más. Entonces nuestra biblioteca ahora está muy activa, hay varias actividades durante el año, hay concursos literarios, estamos tratando de iniciar un club de lectura y varios talleres que, o sea, nuestra biblioteca no es una biblioteca normal tampoco, acá en nuestra biblioteca se puede hacer ruido, se puede, es más, los sábados hay talleres de guitarra dentro de la biblioteca, entonces es un espacio que está agitando, digamos, un poco la conciencia colectiva y de tratar de que la gente participe y que cada vez, o sea, el proceso en nuestra escuela es como cada vez un poquito más de autonomía, de estar en la calle, pasamos a un espacio alquilado, que en síntesis el dueño después nos chuta de nuevo a la calle, fuimos a la plaza, y mientras estábamos en la plaza empezamos a construir nuestra escuela. Entonces, hoy ya tenemos un terreno propio donde nadie nos va a quitar. Hoy ya nos queda chico este terreno, ya creció mucho la escuela, a lo largo del año vienen entre 500 a 800 personas, entonces nos quedó chico. Y lo que ahora estamos es tratando de fomentar la autoorganización. Hay una comisión de madres, hay un centro de estudiantes, entonces queremos que la misma comunidad también empiece a organizarse para alivianar el peso de la organización. Y a la par, saltando un poco esa historia así resumida, 3 años en la calle, como decía Gustavo, luego de 3 años, cuando ya éramos muchísimos en la calle, dijimos alquilemos una casa. Alquilamos una casa destruida, pero era el alquiler más barato, estuvimos 18 meses ahí, cuando terminamos de reparar, o sea, en el inodoro creció un árbol, o sea, la casa estaba destruida, pero estuvimos ahí 18 meses con nuestros primeros techos, o sea, primera vez que trabajamos bajo un techo. Luego de ahí el dueño ve tan linda su casa y piensa que tenemos dinero y dice, ah, bueno, ahora mi alquiler sale 3 veces más. Entonces, también los proyectos siempre contamos que tienen crisis. Crisis que son importantes cuando, en ese momento Gustavo me decía, no, jo, esto es una oportunidad. Y yo, no, ¿qué oportunidad? O sea, hay crisis en los proyectos y eso a veces ayuda a fortalecernos, que nos pasó en nuestro caso. Nosotros, si no nos hubieran echado de esa casa, hoy hubiéramos seguido estando pagando alquiler. Y gracias a que nos echaron, hoy tenemos un terreno que ya nunca más nadie nos va a quitar porque es de la comunidad, es nuestro. Y que la construyó la comunidad, entonces generamos también un sentido de pertenencia. Porque los chicos vienen acá con sus amigos y le dicen, yo construí esa pared, esa es mi pared. No, y también es lindo, ahora que cumplimos 15 años, que también algo como que la escuela trata de fomentar mucho ese sentido crítico. O sea, yo vengo de una generación del silencio, o sea, somos varios hijos del silencio, porque nos cuesta decir lo que pensamos, nos cuesta, o sea, y es romper también ciertas cosas que nos impusieron y desaprender eso. Entonces, cuando los chicos vienen acá y tienen que decidir, tienen que ser partícipes, a veces como que les cuesta, y nos costó 15 años eso, o sea, recién hoy tenemos una comisión de estudiantes, porque esa organización, la dictadura hizo tan bien su trabajo, que nos cuesta reclamar, nos cuesta, o sea, hay muchas divisiones, entonces la escuela también genera eso, ese lugar de conversación. Ahora que cumplimos 15 años, vinieron estudiantes que eran niños y vinieron con barba. O sea, yo me asusté porque eran niños y de repente le veo así, hombres, eran ya así. Y dije, ¿cuándo creciste? Y me dice, joe, no pude ir a la universidad, trabajo en un supermercado, pero mis 3 años en el Cántaro fueron los mejores que viví. No volví a tocar la guitarra, pero yo trato de ayudar a mi comunidad. Eso es lo que puedo hacer, joe. Entonces voy a decir, bueno, la escuela es de todo un trabajo y muchas veces el Estado, o sea, Paraguay tiene 1,7% universitario. Capaz que antes mi discurso era, chicos, vamos a estudiar, porque yo vengo de una familia que la única salida era estudiar para salir, dejar de limpiar casas. Entonces mi meta siempre fue, yo voy a dejar limpiar casas y estudio. Entonces yo traté de transmitir eso a los chicos de la escuela, pero muchas veces nos dimos cuenta que lastimosamente algunos no pueden llegar a eso, porque es el sistema en Paraguay es muy difícil para que estudie a la universidad. Pero cuando ellos vienen como diciéndote, igual me involucro, ya no vendo mi voto. O sea, pues sí, bueno, algo pudimos. No pudimos resolver muchas cosas, pero algo se les queda, ese sentido de comunidad, de ese sentido de ser chicos que son incapaces de aceptar injusticia, que van a decir las cosas, pero van a seguir en un estado o en una situación que les obliga a agarrar ciertos trabajos que lastimosamente sabemos todos que no nos ayudan. Sí. Vamos a aprovechar aquí, perdón, Perdón, Gustavo. Vamos a aprovechar a hacer un pequeño cortecito, a escuchar algo de música y después seguimos charlando precisamente sobre esto de lo comunitario, el sentido comunitario. Así es que seguimos en Radio Semilla. La lluvia y el viento me llaman a mí, la noche y la luna me quieren besar. Y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada de un tiempo mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Todo es mejor. La estrella y el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Radio Semilla, FM 106.5. Pasaba en este corte el grupo Sembrador con Canto de Esperanza. Bueno, volvemos con esta compartida y con toda esta experiencia que nos están contando Gustavo y Joel. La verdad es que da ganas de ir a visitar la escuela y de conocer así en vivo la experiencia. Ya iremos en algún momento. Y algo que, retomando un poco lo que decía recién Joel, nos gustaba también poder pensar como en esto que ustedes están planteando de la diferencia que hay entre los proyectos culturales, llamémoslo comerciales o quizás, no sé, puede ser un centro cultural, pero que tenga una mirada comercial, y uno que tiene una mirada comunitaria como la que están planteando ustedes. Bueno, eso pasa mucho, y cuesta romper esos paradigmas, esas estructuras. O sea, justamente a una conversación que tenía con el movimiento hace unos días, decirle, ¿qué pasa con esos compañeros y compañeras que tienen iniciativas culturales, pero que mantienen esa manera de hacer cultura que se nos fue impuesta? Que nos atreven a decir, no, esto no hacemos y proponemos. O sea, Cultura Viva propone algo diferente, rompe paradigmas, es mostrar algo diferente. No, Paraguay siempre digo, a mí me encanta el baile que hacen las mujeres con las 7 botellas en la cabeza, pero no puede ser eso nomás, tiene que haber algo más. No es lo mismo hacer un taller de informática que hacer un taller informático usando software libre. O sea, desde justamente una discusión que tenemos, porque también tenemos otros compañeros y compañeras que tienen iniciativas culturales, pero no tienen esa mirada comunitaria en el sentido de que tratamos de mostrar un nuevo paradigma. Renunciamos a ciertas prácticas que fueron impuestas y nos arriesgamos a hacer cosas diferentes. Algo que a nosotros nos cuesta mucho, que cuando en los encuentros, el hecho de que siempre los primeros que hablan son la autoridad. ¿Y por qué no hablamos nosotros primero, los protagonistas de los territorios? ¿Por qué tenemos que darle la palabra a la autoridad o tanta importancia? O sea, ¿por qué el Estado tiene que reconocernos cuando lo más importante es que nuestro territorio no reconozca? ¿Por qué hacer un encuentro Cultura Viva en un hotel y no en una plaza pública? Son cosas que nosotros en estos años nos arriesgamos y tomamos la aposta. ¿Por qué? Porque queremos mostrar nuevos caminos para que otros compañeros vean, también se puede hacer eso. También en un encuentro, en vez de comprarle a un supermercado la comida, podemos comprarle a la gente del barrio. O sea, mostrar otras formas de trabajo y de alguna manera diciendo, sí, ese es un camino. Seguir haciendo lo mismo, el taller de baile igualito, o sea, continuar lo que siempre fue. Pero un camino que nosotros como cultura biocomunitaria, como el Cántaro Bioescuela y los que nos sentimos identificados, es decir, genial, se puede hacer eso, pero también se puede hacer de esta manera. También se puede demostrar otras prácticas culturales que muchos años se les dejó de lado por siempre tener un mismo modelo. Y eso es un tema que justamente los compañeros de Cultura Viva me decían, bueno, algún momento se van a dar cuenta, pero sigamos mostrando otro camino de trabajo cultural territorial, otro tipo, algo que siempre hablábamos, la comunicación que tiene el cántaro. El cántaro, uno cuando entra, ya se da cuenta que acá, la biblioteca, por ejemplo, vos entras en la biblioteca y te das cuenta que no es la biblioteca cuadrada, que todo silencio, que los libros están todos bien ubicaditos. No, nuestra biblioteca es una biblioteca también desordenada, pero porque se usa, una biblioteca viva, una biblioteca que transmite otro tipo de modelo de una biblioteca tradicional. Entonces, tiene la forma de un domo también. Una ladera, un mueble, o sea, muestra otro camino posible. Y que también es un cuestionamiento acá, porque acá está como que los centros culturales que son los tradicionales. Pero que no sean, mostrar también el otro modelo, que es lo que estamos apostando nosotros. Salir un poco de ese modelo que se nos impuso y que para algunos seguramente está bien, hacen impacto seguramente, no discutimos eso, pero no se atreven a romper ese modelo impuesto. Y es algo que nos cuestionamos entre los compañeros porque no estamos de acuerdo, pero está bien no estar de acuerdo. Eso también discutimos, está bien no estar de acuerdo. Y uno de los ejes de la cultura, del movimiento Cultura Viva, es la desmercantilización. Entonces, nuestra manera de hacer cultura no es tan enfocada en el producto cultural. Está enfocado más en el proceso de aprender, de compartir, de expresarnos, de intercambiar. Y en el caso de nuestra escuela también, nosotros no es que lo estamos haciendo con fines de lucro, porque no hay nada de lucro acá. Es con fines sociales y pedagógicos y transformadores de conciencia, y esperamos que también de la comunidad y por qué no de la región. Entonces nuestros talleres no tienen un costo económico. Nosotros queremos que sea lo más accesible posible. Joder, a veces dice gratuito y yo también le cuestiono porque no es gratis, tiene un costo. Entonces nosotros queremos hacerle entender a la gente que esto no es gratis, que hay mucho trabajo detrás para que sea lo más accesible posible, pero le pedimos a cada persona, teniendo esa conciencia, que retribuya a la escuela o a su comunidad, que lo aprendido pueda ser compartido. Entonces, muchos estudiantes que aprendieron, hoy ya son asistentes de los profesores, o uno, por ejemplo, ahora mismo hay un taller de informática, que fue un estudiante que vino acá hace 10, 15 años, y ahora está retribuyendo a la escuela, después de mucho tiempo, siendo profesor de informática y de contrabajo. Entonces, para nosotros ahí, eso es algo muy valioso, porque se va generando una cadena de valor cada vez más grande. O sea, los estudiantes, las madres, los padres, los vecinos, ya se están involucrando más en el proyecto, y está creciendo orgánicamente. Y mucha gente nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para llevar esto a otra ciudad? ¿Cómo podemos hacer para llevar a mi barrio? A nosotros no nos da energéticamente ni económicamente el cuero de llevar esto a otro lugar, pero sí, gracias a esa pregunta que nos hicieron, surgió la idea de hacer los intercambios de saberes. Entonces, por eso nos articulamos y hacemos la convocatoria a otros espacios culturales o a otros artistas que tienen un enfoque más comunitario, que quieran aprender de nosotros, y nosotros también siempre estamos aprendiendo de los demás. Entonces, un intercambio, estamos compartiendo experiencias, sabiduría, fracasos, porque se aprenden mucho de los errores, y lo estamos organizando este año de manera itinerante, porque el año pasado hicimos semipresencial, algunos talleres aquí en la escuela y otros online con referentes del movimiento Cultura Viva latinoamericano. Entonces, este año estamos haciendo de manera itinerante también, como para que conozcamos diferentes espacios y diferentes experiencias y diferentes maneras de gestionar la cultura en nuestro país. Y también lo lindo de estos intercambios son que, bueno, imagínense para nosotros que Celio Torino nos haya dicho, sí, me voy a los intercambios. O sea, para nosotros fue increíble, o sea, fue sorprendente. Y él dijo, sí, me voy a Paraguay. Estuvo 2 días con nosotros, estuvo compartiendo con nosotros, nos contó toda la experiencia de Brasil, También le tuvimos a Diego Benavid, de Argentina. Mañana llega Emiliano Fuentes. Diego trabaja en los puntos de cultura, es coordinador de los puntos de cultura en Argentina. Y también tuvimos gente increíble, Georgina Fernández de El Salvador, que creó el Museo de la Memoria. O sea, lo lindo también que yo digo, siempre decimos esto, el año pasado cuando empezamos los intercambios, porque era tantas las ganas de articularnos y de ser muchos más para exigir políticas públicas, los intercambios nació y cuando la gente se anotaba, la gente votaba de qué quería que se hablara. No fue algo impuesto también. O sea, educación popular, cómo escribir proyectos, cómo es hacer diagnóstico, cómo hacer afiches, o sea, todo lo que hacemos con los intercambios está decidido en base a lo que la gente dijo, esto es mi necesidad. No fue algo impuesto desde arriba que decimos, esto vamos a necesitar hablar, no. Fue construido comunitariamente. El año pasado fue un éxito, este año logramos repetir, por suerte ya le involucramos al Estado, el Estado está acompañando estos procesos con total autonomía nuestra, porque defendemos nuestra autonomía como iniciativas culturales comunitarias. También está el Juan de Salazar acompañando estos procesos, y el hecho de juntarnos, el hecho de que no hay una persona nomás que habla y que nos enseña, sino el hecho de compartir y romper eso de la mesa con mantel y un micrófono y hacer un círculo donde todos podemos hablar, el hecho de traer gente de afuera, para nosotros fue súper transformador, y son 7 encuentros itinerantes, conocer también las experiencias. Este sábado vamos a estar en la comunidad Cambacuá, una comunidad afrodescendiente, donde también le pagamos por usar el espacio. Entonces, en vez de pagar, normalmente antes hacían encuentros otras organizaciones y pagan a una empresa, le estamos pagando a nuestros propios centros culturales. Para de alguna manera, pagar, digo, como que un aporte simbólico, pero el hecho de decir, entre pagarle a un hotel, prefiero pagarle a un proyecto cultural comunitario, y es mostrar también otros modelos de gestión y de cuando tengamos que consumir o comprar algo, que sea con una mirada social o una mirada de prefiero comprarle a esta persona que, o a este centro cultural, que ir a una empresa sin ningún fin más que comercial. Es re interesante lo que planteabas, Joe, sobre todo pensando como en esa coherencia, ¿no? De que si se promueve algo comunitario, que ese espíritu comunitario como acompañe todo ese proceso, ¿no? O sea, y no que se convoque algo comunitario y se haga en un espacio que nada tiene que ver con lo comunitario, o que se plantee una dinámica en el encuentro en donde a la gente que se está convocando de la comunidad no se le da la palabra y van solo en una posición de escucha. Nos interesaba esto que empezaste a charlar sobre cómo funcionan el círculo de la palabra en estos intercambios, y también quizás que nos puedan decir un poco cómo creen que también la educación popular está como atraviesa, por lo que ustedes están relatando, atraviesa todo el proyecto, bueno, que nos aporten un poquito más sobre eso. La premisa es que todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que... Como decíamos en el último intercambio, uno de los participantes decía, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Entonces, nuestra visión, nuestra mirada del mundo es única, y escuchar al otro es importantísimo para generar una mayor y más amplia perspectiva de lo que está pasando. Entonces, en la educación popular se respeta el aprendizaje de cada persona. Cada persona tiene algo que decir y es valorado eso. Entonces, por eso también es un intercambio de saber. Esto no es la charla del cántaro sobre cultura comunitaria. Es intercambiar. El primer día de los intercambios hicimos una dinámica que se llama espacios abiertos, donde no hay una agenda. No sabemos de qué se va a hablar. Se le dice a la gente, bueno, ¿de qué quieren hablar? Se pone en la pizarra, yo quiero hablar de políticas públicas. Yo quiero hablar de comunicación. Yo quiero hablar de financiamiento o iniciar un nuevo proyecto. Y se van dividiendo en grupos, y cada grupo va hablando de los temas que les interesa. Entonces no está impuesto de qué mismo se va a hablar, y alguna gente se quedó así, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero fue uno de los días más ricos, porque la gente se le veía así apasionada, porque ingresó en el lugar donde quería estar, con la gente que quería hablar. Y hay una regla que se llama los dos pies. Si no te interesa lo que se está hablando, usa tus dos pies y te vas a otro lugar. Entonces, mostrar esa posibilidad de hacer otras formas de intercambiar, que le llamamos tecnología social, dinámicas grupales. Nosotros siempre empezamos estos intercambios con música. Entonces, todos los participantes estamos haciendo música y eso ya es un primer paso de romper el hielo, pero también decir, mira, cada uno de nosotros no necesariamente somos grandes músicos, pero estamos haciendo música comunitaria, como en los viejos fogones de nuestra historia, ¿verdad? También algo que siempre decimos con la educación popular, mismo fue el proceso de la bioconstrucción comunitaria, que de repente eso es que solamente algunos intelectuales o académicos saben, cuando hay un saber popular, hay un saber tradicional. Nosotros cuando construimos las paredes de barro de la escuela, esas abuelas, esos padres, que son padres que no pudieron estudiar ni terminar el colegio, pero sabían muchísimo de construcción en barro. Y de repente había veces que venían estudiantes de la Universidad de Arquitectura a escucharle a estos padres, que normalmente él se convenció que no sabía nada, porque eso más le hizo pensar. Pero él decía, no, mi familia construía de bosta de vaca. Otro decía, no, el mío construía de bosta de caballo. Otro decía, no, tiene que ser tuna fermentada. O sea, había un conocimiento increíble en la comunidad. Y ese padre que se sentía de alguna manera que no, porque no pudo estudiar, no sabía nada, de repente estaba parado frente a gente universitaria que venía a escucharle para saber cómo hacer una pared de barro que no se caiga con el agua. Y esa oportunidad, ese protagonismo de darle a esa persona, decirle, todos sabemos algo, todos tenemos conocimiento. Y que de alguna manera que se sienta reconocido o que se sienta protagonista, porque después de esta construcción salieron otras construcciones. Pero no fue un arquitecto que vino a decir, no, así se hace, sino, ¿cómo se hace esta pared? ¿Cómo ustedes hacían? De repente se sentían parte del proceso porque había esa apertura. Y algo que también decimos siempre desde la biblioteca comunitaria que tenemos, que a nosotros nos encanta que la gente sepa, venga a leer libros, pero lo que más nos gusta es que aprenda a leer en realidad. Y desde la educación popular, lastimosamente nuestro sistema educativo en Paraguay es como que de la capital sale todo. En Areguá, por ejemplo, somos una ciudad de la arcilla, una ciudad donde somos alfareros, o sea, hay muchas familias alfareras, pero desde el Estado dicen que en Areguá tienen que usar plastilina. Imagínense, en la ciudad de la arcilla, que vengamos a usar plastilina, cosas así. Y siempre yo digo como que no hay un reconocimiento territorial. Yo aprendí a escribir, usar la M con M de manteca y no con M de mandioca, cuando en mi vida yo sabía lo que era una manteca. O sea, como que es para nosotros también la educación popular es reconocer lo que ya está ahí. Y yo me siento más próximo a algo porque me involucro, porque es algo que me siento reflejado. Y siempre decimos, en la escuela, los talleres que hacemos es lo que la comunidad quiere, lo que la gente pide hacer. Y muchas veces, siempre cuento, en el ciclo de cine cuando empezamos, poníamos Gustavo Ladrón de bicicleta, poníamos Chaplin, y no había alumno que me decía, profe, ponen a Rocky para que mi papá venga. Y vos decís, ¿qué hago? No hago esto, hago... Y ponen a Robocop. Y decíamos, bueno, vamos a poner, pero después se quedan para ver lo otro. Y como que ahí hay una especie de diálogo. Te pongo tu Rocky, por más que no estaba muy de acuerdo, pero es una apertura, porque a veces sin darnos cuenta, llegamos a un lugar y decimos, esta es la verdad. Y nos costó, nosotros pasamos por ese proceso y nos equivocamos muchas veces. Pero el hecho de comunicarnos, decir, dale, ponemos Robocop y Rocky, pero después vamos a ver Ladrón en bicicleta. Dale, profe, me quedo entonces. Y ahí venía toda la familia y era una especie de comunicación. Algo también muy lindo que siempre decimos en la escuela, como que yo hasta hoy en día, en taller de guitarra, 10 años después, en el cierre, cantaron El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. Y fue años que yo le decía, profe, no canten nada más música de telenovelas, por favor, no canten otro tipo de música. Y me decía, joder, pero los alumnos quieren cantar Chayanne, ¿qué voy a hacer? Y yo decía, bueno, pero vámonos también. Y no me hacían, o sea, como que tampoco quería yo, nosotros queríamos imponer. Entonces, bueno, Enrique Iglesias, Chayanne, pero lloré de emoción el domingo cuando escuché a Víctor Jara, porque dije, al fin, llevo 10 años quitar eso que era lo que todo el día escuchaban, porque era lo que más tenían acceso. Por supuesto que van a irse de ese lado, pero fue 10 años y para mí fue hermoso escuchar a Víctor Jara, porque dije, al fin cambiaron ese repertorio. Pero no fue porque le impusimos, fue una decisión de ellos. Nos vamos a un corte y me parece que ya dio el pie Joe para que escuchemos la canción de Víctor Jara. Así que nos vamos un corte y volvemos. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Radio Semilla, FM 106.5. Seguimos aquí en Radio Semilla, FM 106.5. Estamos hablando con Gustavo y con Joe de el Cántaro Bioescuela en Areguá, Paraguay, acerca de los proyectos que allá están manteniendo tan hermosos, ¿no? Queríamos preguntarles un poquito, pensando en esto, en toda la... Las dos oportunidades que llevaron adelante los intercambios de saberes y el mismo proyecto de la bioescuela, ¿no? ¿Cómo manejan el tipo de los aprendizajes que todas estas experiencias les dejan? ¿Qué desafíos les proponen? ¿Si están sistematizando todo esto? ¿Si están pensando si se producen como productos, digamos, para comunicar todo lo que se va haciendo? ¿Cómo manejan todo ese tipo de conocimiento, de aprendizaje, de volumen, de cosas que salen, si hay una manera sistemática de trabajar eso, de compartirlo, cómo piensan todo ese mundo, y de vuelta, qué desafíos aparecen a futuro, sobre todo con esto que nos comentaban acerca de los intercambios de saberes, si se está armando alguna red ahí en Paraguay, acerca de espacios, o sea, cómo viene todo ese mundo para ustedes. Bueno, primero que nada, sí estamos sistematizando. La experiencia del año pasado, el primer intercambio fue sistematizado. Este año estamos volviendo a sistematizar. Y para nosotros primero es dejar unos registros que luego se les pasa a la gente que participa, se les comparte ese material y otros materiales, porque cada persona que viene a participar de los intercambios nos deja un bagaje enorme de lecturas recomendadas. Entonces, nosotros estamos empezando a articular un movimiento de cultura viva a nivel local, pero como contaba hace unos días, en Paraguay, que es algo así también como el movimiento de cultura viva, no tenemos esa estructura de, como hay acá, algunas redes, como que el presidente, el consejo administrativo, no, nosotros nos sentimos cultura viva, nos reconocemos en esas prácticas, entonces somos parte del movimiento de cultura viva a nivel local. Estamos partiendo de esa idea. Cuando vemos prácticas que nos reflejan o formas de hacer, somos cultura viva y es lo que hoy estamos trabajando. Nos dicen, justamente hace unas semanas me dicen, ¿y cuándo van a abrir su consejo directivo del Movimiento Cultura Viva Paraguay? No, rechazamos esa estructura. Nosotros partimos de la idea que es más sustentable a la larga que organizaciones, que personas se sientan identificados. Una vez que yo me siento identificado, yo empiezo a mirar diferente mi territorio y también a desaprender eso que muchas veces, muchos hicimos porque siempre fue tradición y decir no. Y eso ya nadie me quita. Y soy parte del movimiento porque me siento y me reflejo y soy militante. Yo creo que en mi vida, por ejemplo, me siento una militante de la cultura viva y creo que hasta que muera voy a estar defendiendo esta forma de trabajo porque a mí me transformó y porque vi también que otra gente se transformó. Más que estar mirando nomás, sino hacerle partícipe. Todo ese proceso que tiene Cultura Viva para nosotros es transformador y es un riesgo también, porque es decir, dejamos de hacer esto porque apostamos por algo diferente. Y sí, yo quería hablar un poco de que es un gran desafío sistematizar todo el bagaje de conocimientos y de saberes que están surgiendo en estos intercambios. Hacemos un resumen, pero hay que participar únicamente para poder vivir la experiencia, digamos. Y por otro lado, yo creo que un gran desafío que tenemos es, uno, es poder organizarnos mejor. Nuestra idea es armar un grupo impulsor que vaya articulando a más grupos, a más organizaciones. Y otro es la incorporación de comunidades originarias, de pueblos originarios que en Paraguay están muy invisibilizados y también no hay tanta organización. Entonces, como están muy en el interior, también la comunicación es un desafío en nuestro país. Entonces, el tema de hacer intercambios itinerantes está muy bueno. Esta serie de intercambios vamos a cerrar en una comunidad guaraní, en el sur del país. Entonces vamos a ir a su comunidad y ahí vamos a intercambiar, y para mí sería muy lindo empezar a tejer esa red intercultural. El siguiente sábado también vamos a estar en la comunidad afroparaguaya Cambacuá. Entonces yo creo que ese es un gran desafío, porque son los principales referentes de cultura vía comunitaria que están acá hace siglos haciendo cultura vía comunitaria. El Estado no los reconoce como tal, no saben ni siquiera eso, pero yo creo que poder mamar un poco de esa sabiduría milenaria es algo que me encantaría poder vivir en los siguientes años, y de que ellos estén liderando también este proceso. Bueno, también otro desafío que justo nos decían es que el cántaro, a la par que hace estos intercambios, está creciendo. Cada vez el equipo debe ser más, es mucha demanda y el sostenimiento de los proyectos culturales comunitarios. O sea, a la par de esto que hacemos los intercambios para generar o impactar en políticas públicas que colaboren a que iniciativas como la nuestra sigan naciendo y también continúen, no terminen, es como que de alguna manera incidir, pero en Paraguay no tenemos nada escrito. No hay tesis sobre cultura viva, no hay tesis sobre proyectos culturales comunitarios. Y uno de los desafíos, yo particularmente luego de 15 años, este diciembre hago un paso al costado del cántaro, porque me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar a escribir y recopilar, porque hay tanta sabiduría que se está perdiendo, tantos referentes que se fueron, que hicieron cultura viva y se fueron sin saber que hacían cultura viva. Entonces para nosotros particularmente es primero tener algo escrito. Ahora, por ejemplo, mañana llega Emiliano Fuentes de RG Ediciones y nos va a traer libros de gestión cultural comunitaria de Argentina, pero porque en Paraguay no tenemos. O sea, por suerte tenemos la experiencia de los compañeros y compañeras argentinas, pero sería también hermoso tener algo a nivel local, que nos hable las comunidades indígenas, que nos hable las comunidades afro, de la lucha campesina, porque la lucha campesina en Paraguay es cultura viva. Ellos se organizan, o sea, tienen un sistema, las escuelitas campesinas, tuvieron una mirada tan hace años de organización y escribir un poco más eso desde iniciativas culturales comunitarias. Entonces, un desafío es eso, y un desafío también es que Paraguay siga fortaleciendo este programa Puntos de Cultura. Hoy tenemos un ministro que apostó por eso, Rubén Capdevila, pero él se va el año que viene y no sabemos a quién le van a poner. Y es un riesgo. Cada vez que hay un cambio de gobierno, todo el proceso anterior se puede caer. Entonces, para nosotros es un desafío que este intercambio de saberes fortalezca una comunidad reconocida en cultura viva y que no permita que el próximo gobierno deje de lado el programa Puntos de Cultura. Y hay también un último desafío comunicacional, que es cómo transmitimos esto a los demás referentes, a las demás organizaciones y al público en general. ¿Qué significa cultura viva comunitaria? No es una serie de palabras que se lee en la prensa o que se ve por ahí, pero también a nivel interno, porque el movimiento de cultura viva comunitaria exige el 0,1% de lo que se destina a cultura viva comunitaria. Pero si analizamos un poquito más fríamente, 0,1% significa nada. Está muy cerca de cero ese número. Entonces, ¿cómo nosotros nos valoramos? ¿Cómo nosotros decimos, esto vale muchísimo? O sea, transformar la vida de una persona vale mucho más que eso. Transformar la vida de una comunidad vale inclusive más. Y la cultura, el arte, la educación, los intercambios, el hecho de vivir el derecho a la cultura, de vivir el derecho a la participación, a la expresión, es algo que no tiene precio, es algo que vale mucho más que el 0,1. Paraguay es uno de los estados en la región que menos invierte en cultura, históricamente. Entonces, ¿cómo nos articulamos, cómo nos organizamos para decir, esto es un derecho nuestro? Organicémonos, exijamos, porque en cada barrio debería haber una escuela popular como el Cántaro, no igual, pero un lugar donde la gente pueda acceder a música, a teatro, a expresiones corporales, a charlar, simplemente a encontrarse, a compartir. O sea, los jóvenes no tienen lugares de debate para hablar sobre las realidades de su barrio, de su comunidad, de sus familias. Y acá encontramos eso, acá encontramos que los chicos vienen, encuentran un lugar seguro donde expresarse, donde compartir su vida, y nos dicen, el Cántaro es mi segunda casa, el Cántaro me hace sentir en libertad, y eso no tiene valor para mí. Y va a sumarlo un poco, no sé si ya se nos va el tiempo, decir, hace unos meses atrás me reuní con nuestro intendente en Areguá, y él nos llamaba, sí, esa escuela comunista. Y yo le decía, no, esa escuela comunitaria, señor. Esa escuela, y dije, bueno, no voy a entrar en su juego, pero el hecho de como que yo también pensaba y me puse en su lugar cuando él decía, no hay plata para cultura, necesitamos hospitales, pero si yo miro la cultura desde un lado de espectáculo, de un ratito, porque esa es su visión de él, era contratar un músico un ratito y después que se vaya, y eso nos cuesta mucha plata. Yo también pensaría así. Pero si yo, si nosotros entendemos que la cultura no es un ratito, no es un proceso un ratito nomás, no es una cosa de un rato, sino que es un proceso que transforma la vida, que salva niñas embarazadas, que salva niñas de VIH, que salva vidas, yo miraría la cultura como, por supuesto, eso no está al mismo nivel que la salud, está al mismo nivel que muchos problemas que tenemos en Paraguay. Entonces, como que es una prioridad cuando nos demostramos, y yo creo que en estos 15 años nosotros hemos demostrado que nosotros salvamos vida, que nosotros quitamos niños la drogadicción, que no permitimos que cayeran porque tenían un lugar de contención. Entonces, mirar a la cultura y al arte desde ese lado, no desde el lado que nos decía este señor, como que para eso no tengo plata, porque él lo miraba como algo de diversión, cuando es mucho más profundo, es otra cosa. Pero también le entendemos al poder que no quiere gente despierta. Entonces ahí sí entendemos que cuanto más cultura hay, más entendimiento hay, más organización hay, más apertura hay y más crítica hay. Entonces más fácil es tenerle al pueblo dócil, calladito y obediente, y nosotros buscamos lo contrario. Siempre que les escuchamos nos sentimos, renovamos nuestro amor, nuestra admiración al Cántaro, en realidad. Precisamente porque este programa que decimos que es sobre experiencias de educación popular, en realidad lo que estamos casi siempre persiguiendo son las experiencias que transforman, y es algo que ustedes logran en ese territorio y con la forma y con, digamos, el contenido del trabajo que ustedes hacen. Y como siempre nos pasa, que queremos seguir charlando, pero el tiempo se nos termina. Por suerte, esta es la segunda vez que podemos conversar, y esta vez pudimos conversar mucho más a profundidad sobre el Cántaro y estos intercambios de saberes que están haciendo ahora. Pero bueno, tenemos que ir cerrando este espacio de conversación. Y queríamos, para terminar, que puedan compartir dónde están ustedes en redes, digamos, dónde hay información sobre el Cántaro para quien quiera acercarse y conocer un poco más y aprender de la experiencia de ustedes. Y que puedan hacer una despedida, que digan lo que tengan en su corazón para decir en este momento de despedida de este espacio de entrevista. Bueno, nos pueden encontrar primeramente en Facebook, estamos como El Cántaro Bioescuela Popular. En Instagram estamos como Cántaro Bioescuela. Y también El Cántaro tiene una película que se llama Voces de Barro, que la hizo, fue algo argentino-chileno-paraguayo, una producción comunitaria, que cuenta nuestra historia, que pueden encontrar en YouTube con el nombre Voces de Barro, y cuenta ahí los primeros 10 años del Cántaro. Esas son nuestras redes, en una página web también que es el-mediocántaro.com. Está un poco descrita un poco la visión que tenemos, el tipo de educación popular y nuestra integralidad, porque trabajamos temas sociales, educativos, ambientales. Bastante integral nuestra utopía que queremos hacer aquí. Y bueno, invitar a más gente a colaborar, a contactar con nosotros si están interesados en aprender más. Siempre estamos recibiendo gente, visitas, viajeros, voluntarios. Como decimos aquí, no es solo el dinero lo que vale, sino el intercambio, las ideas, las ganas. En este instante hay un catalán que nos está ayudando mucho en organizar y sistematizar nuestra experiencia. Y la idea es esa, de que lo que estamos haciendo aquí pueda ser replicado en más rincones de nuestra Latinoamérica. Como también nosotros nos inspiramos en otras experiencias latinoamericanas. Nosotros somos esa acumulación de experiencias que vivimos a través del movimiento de Cultura Viva. Un ejemplo así rapidito, el ropero comunitario que creó La Comunitaria, un espacio en Argentina, lo replicamos aquí y hoy se están replicando en otras ciudades de Paraguay. Entonces es como que una cadena de favores que nos vamos haciendo entre compartir. Claro. Y para cerrar, yo quería nada más agradecer a Radio Semilla, agradecer a todas esas iniciativas que están allí brotando, que ya son árboles o ramas grandes, que nos han nutrido, porque en todos estos años siempre nos dicen, nuestra universidad fueron ustedes, nuestra experiencia, compartir con otros, escuchar otras experiencias, el movimiento Cultura Viva ha influenciado enormemente con nosotros, en nuestras lecturas, en nuestras conversaciones, y los podcasts que ustedes han hecho para nosotros han sido una universidad realmente que nos han dejado muchísimo aprendizaje y sigamos así, intercambiando esas experiencias. También quiero agradecer y cerrar con un hito que también, aparte de los 15 años, esa niña que Jove comentaba que tuvo el sueño de tener un espacio donde aprender música, donde aprender teatro, finalmente, después de 15 años, hoy es estudiante, ahora ella es estudiante de violonchelo, entonces próximamente van a escuchar algunos sonidos musicales. La directora que quiere dar un paso al costado. Para ser estudiante del cantar. Para ser chelista. Qué lindo, hermoso. Muchísimas gracias, Jove y Gustavo, y nosotros seguimos acá por Radio Semilla. Gracias. Gracias. Seguimos. Tumo ai ai ko bebo shela nereje kawen beterehi ante ma shebe ahai korei korasora se shembo taro bata nereje a pensaro ai ko aporando yandere saraima pase que gui o estrella me vi vemo fatete bujaro mi viva de llevo pasha de redaje iba sereno jangua radiosemilla.com.ar. Aprender a tocar la guitarra, aprender algunas cosas sobre la computadora también. También aprendí sobre, algunas veces vine a la clase de cajón peruano. ¿Qué es lo que más te gusta de venir al Cántaro? Me gusta venir. ¿Por qué te gusta venir? Porque leo un libro y eso. Dar y recibir, pero no el material, sino dar conocimientos, recibir de parte de las personas amor, colaboración. Aprendí a conocer más personas, aprendí a compartir con ellas, a escuchar, a ver qué es lo que hace y también compartir lo que yo sé con esas personas. En realidad aprendí a construir diferente, eso es lo primero. Después, enseñanza de la vida, la enseñanza que tiene el Cántaro, que lo voy aplicando, pues soy también una persona, como todo, con defectos y con virtudes. Por lo menos saber hablar, saber relacionarme con las personas. Viste que yo soy de, vamos a decir que nosotros vulgarmente decimos la campaña, que decimos barrio. Aprendí reciclaje, valores, todo lo que una persona puede quitar del medio ambiente que te pueda ser útil a vos y a otras personas. Siempre estamos realizando trabajos en equipo y siempre nos dicen que tenemos que respetar a las demás personas, que todos tenemos el mismo valor, que ninguno es menos que el otro. Porque la escuela no solo es venir acá, venir en un taller y te vas, no. Te enseña también valores muy importantes como el respeto, enseñarle al otro lo que no sabe, lo que uno aprendió. También te enseña a valorar lo que tenés, ya sea en cuanto a la ecología. Y lo más importante es que la escuela te ayuda en donde vos te vayas, que te sientas que uno tiene que sentirse como una familia y no aislarse. Porque uno va aprendiendo con los niños, porque los niños te enseñan mucho también. Entonces voy aprendiendo que tengo que ser más tolerante para muchas cosas. Yo antes era de esas personas que me quedaba en un rincón sola. Después aprendí a socializar un poco más, empecé a hablar más con mis compañeros, trabajo en equipo y eso me ayudó a sacar lo que era mi líder interior que tenía. Yo aplico más al tema de la cultura. Yo por ser estudiante de música, estoy cursando de estudiante de música gracias al Cántaro, porque ellos son los que me inculcaron a ser músico. Uno es el tema de la diversidad cultural y otro, como te dije, es no rendirte a los mazazos que te dan la vida. Con la abuela, y la abuela también entraba a la clase de guitarra, y era como que eso fue algo increíble, era la primera vez que me pasaba, y bueno, uno ve ese tipo de cosas y a todos están por igual, digamos, estaban los chicos, estaba la abuela, hay padres también que muchas veces formaron parte del curso, y bueno, entonces eso me gusta mucho, de que acá hay una igualdad general. O sea, vos te vas en una escuela y te dicen, sentate, firme, callado y escucha. Acá no, acá vos tenés que hablar, tenés que preguntar, tenés que estar recorriendo y así se aprende mejor, vamos a decirlo. El Cántaro que hicimos entre muchos, otras personas también, puede decir, te sentís parte de eso, sentís que es tuyo también. Justamente ese día habían llenado de lo que era la arena roja, eran los adobes. Porque estaban los compost, que nosotros ya lo estamos haciendo, juntando las hojas secas, y después Gustavo que nos trae la arena roja y que le empieza a tirar agua que teníamos que pisar. En ese tiempo yo solía venir en colectivo, no tenía un medio para venir, y yo con mi champión blanco empecé a pisar ahí, después me subí en el colectivo rojo, ya era mi champión, era más blanco. Creo que uno puede llegar a valorar mucho más un lugar si uno mismo lo construyó. Entonces, yo siempre escucho a los niños diciendo, yo hice esa pared, yo hice, mira esta parte, yo esta botella, yo le puse esta botella. Entonces, bueno, creo que hay un despertar en el pensamiento. Realmente fue genial porque yo no conocía personas. Conocí a muchísimas personas y empezamos a trabajar para que esto crezca de alguna manera. Y empezamos a hacer ladrillos, empezamos a ensuciarnos porque era tierra roja. Todo esto es tierra roja con reciclado. O sea, la escuela en sí es reciclado. Y empezamos a armar las paredes. Esta parte nosotros hicimos todito. Una de las frases que siempre repito de Daniel Smith, el que nos ayudó a construir estas paredes, el uruguayo, es que una persona no puede construir una casa, pero 10 personas pueden construir 10 casas. Nos vamos a ir al último corte del programa escuchando a Luz María Bobadilla con el Chango Espaciuc y Danza Paraguaya. FM 106.5, Radio Semilla. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Bueno, vamos llegando ya a nuestro cierre después de escuchar estos testimonios cortitos, pero diversos, variados y tan hermosos, y de conversar un rato con Joe y con Gustavo. A mí lo que, bueno, lo que ustedes no, que están escuchando no saben, es que nosotros pudimos hacer un tour virtual de la mano de Gustavo por toda la bioescuela y conocer los diferentes edificios, digamos, que han ido construyendo con barro, con materiales de reciclaje. La biblioteca es realmente muy grande, mucho más grande de lo que uno podría imaginarse cuando escuchamos lo que nos cuentan sobre ese espacio, con una forma de domo increíble. Y después tienen salones, una cocina, una oficina que están estrenando. Y a mí lo que más me impresiona es cómo en un espacio en medio del bosque empiezan a surgir estas edificaciones que son construidas colectivamente, y desde los saberes que tienen las personas que se involucran en esto, digamos, los padres de las familias o adultos que son estudiantes también en la escuela, que tienen un conocimiento de construcción, y que esos saberes técnicos, digamos, se mezclan con otros saberes técnicos que tienen que ver más con el reciclado, el uso de materiales propios locales, y en ese diálogo precisamente de saberes se construye algo concreto, y eso es hermosa como solidificación de la teoría, ¿no? De las cosas que hemos hablado tantas veces en este programa sobre cómo hay saberes distintos que pueden dialogar y qué resultado puede haber. Por lo general estamos siempre en el mundo de las ideas, y acá es algo que se pone realmente en concreto, y eso es hermoso, porque además estéticamente son muy lindas las edificaciones. Hay mucho cuidado con la estética y con la armonía con el entorno también, como que la modificación que se ha hecho del espacio a través de las construcciones y del crecimiento de la bioescuela no es invasivo o desentonante con ese entorno boscoso o selvático, más bien, ¿no? Sino que se integra bien precisamente porque se usan los materiales que están ahí disponibles. Y eso es lo que encontramos en estos pequeños testimonios que hemos recogido del documental Voces de Barro, que son niños y adultos y niñas y adultas que nos cuentan con mucho amorcito y mucho corazón y con mucha pertenencia, que es lo que se ha logrado a través de la construcción a muchas manos, y así como para mí es reaventurarse a hacer algo que uno no sabe hacer bien, ¿no? No tenemos la costumbre de construir nuestros espacios, así que, bueno, me encanta. Y creo que también esa visión que han tenido para ir armando la escuela y se va concretando, bueno, en eso, en la construcción propiamente del espacio, pero también en la construcción de los talleres, es decir, cómo se llevan adelante los talleres, cómo ocurre la interacción entre quienes están en el rol de estudiantes y quienes están en el rol de docentes, que es también un poco como que va rompiendo lo tradicional, rígido que puede ser la educación formal, de sentarse y escuchar al que sabe, al maestro, y de hacer recortes por edad, por ejemplo, grupos lo más homogéneos posibles, porque la diversidad es difícil de manejar en un esquema de ese tipo, pero cuando se trata de algo con una visión más comunitaria, colectiva, la diversidad no interrumpe o no estorba, sino que al contrario enriquece, aporta, Y creo que tanto estudiantes como docentes mostraban un poco de sorpresa cuando se referían a este tipo de experiencias más diversas dentro de un mismo taller, pero también la riqueza y la como lo, no sé, lo mucho que se puede aprender y lo mucho que se puede enseñar en un mismo espacio sin cuando se rompe esa jerarquía del maestro y el estudiante, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, la verdad que, bueno, nada, muy de acuerdo con todo eso que recién compartiste, Lilita, y visitar de vuelta o escuchar de vuelta la experiencia del cántaro es nada, refuerza esa, como esa alegría de conocer que hay experiencias por ahí, ¿no? Dando vueltas en un montón de lugares tan lindas como esta, porque bueno, ya lo habíamos tenido a Gustavo en otro programa y ya nos habíamos quedado como ahí con el picor de conocer más, de seguir prestando la atención a este tipo de proyectos. A mí voy a rescatar en este cierre mucho que me gustó muchísimo, ya como arrancamos, que cuando Joe decía esto de que nada, de que a ella le interesaba muchísimo el arte como vehículo para la transformación social, ¿no? Y esa potencia de lo colectivo, obvio, tanto en esto que vos recién compartías, Lulita, como mismo en el quehacer artístico, ¿no? Que también está pensado, si bien son talleres y la formación o la construcción también es individual en un punto, o los saberes a veces. De la manera que circula, de la manera que está armado, de la manera que se mantiene, siempre es colectivo. Y mucho también creo que Gustavo decía, ¿no? El tema de poner la atención y la intención más en el proceso y menos en el producto. Y también esto de, bueno, que también se relaciona, ¿no? Con lo del, cuando hablábamos de la cultura, como en general, sobre todo en Areguá y eso, el tema del arte como espectáculo y entretenimiento, ¿no? Que generalmente es lo que en las planificaciones institucionales, estatales, etcétera, es lo que se mira, ¿no? Y como decían también, es para lo que se baja presupuesto, como que el arte siempre está más del lado de, bueno, entreténganse un ratito con esto, un poco con esto, y no muchas veces o no es muy común que se piense como un lugar de construcción, de cultura. De cultura popular, de cultura que tiene que ver con el lugar en donde sucede, con los saberes de la gente que la transita, que la nutre, ¿no? Esa cultura y que así también se va pasando de generación en generación. Entonces, estos lugares donde me parece que se mira desde ese lugar, desde ese lado, todo este quehacer y sobre todo en un punto, también como la producción artística me parece que es súper potente y muy, muy, muy lindo, sobre todo también cuando se piensa en este tipo de intercambios como los que nos contaban que están haciendo o que hicieron ahora, o que están realizando en este momento con ese intercambio de saberes, ¿no? Porque también es como contagiar a otras personas para que en otros lugares más tomen un poco la posta y eso se siga multiplicando. Ojalá que puedan armar esa red que también en un momento charlábamos, ojalá que sigan creciendo estos lugares, espacios y que cada vez nos queden más cerca, digamos, ¿no? Como que estemos cada vez más conectados con estas experiencias, porque la verdad es que creo que hacen falta cada vez más. Y me encantó muchísimo que me lo dejé ahí anotadito también una frase que creo que dijo Gustavo, ¿no? De lo de la regla de los dos pies, que si no te interesa te vas a otro lugar, de los talleres me parecía que estaba buenísimo, porque es también esta cosa, ¿no? De que, bueno, no hay imposiciones y además el lugar de cada quien que está en tanto en los intercambios como imagino que en toda la videoescuela es este, es de compromiso y participación pero completamente voluntaria, pero si estás ahí es porque vas a tener algo que decir y algo que hacer, no es simplemente que bueno, me quedo acá para ver y me parece que esa implicancia y también esa apertura es también la que genera la potencia de esto, de esas construcciones. Así que bueno, nada, con todo eso es como Me quedo cada vez con más ganas de ir para allá y hacer un programa desde allá. No sé, Carito, vos. Sí, vamos, totalmente. Sí. Y nos parecía, bueno, con Gonzalo y con Lula también, para completar como esta entrevista, nos faltaba como esta parte de los testimonios de los que participan del día a día de la bioescuela. Así que, bueno, estuvimos recuperando esos breves testimonios que me parece, no sé si ese justo lo elegimos, pero hay un relato que dice que al principio era un espacio en donde iba a ser un taller y ahora la bioescuela para esa persona era su familia, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que también en los relatos de nuestros entrevistados surge esta idea de comunidad, esta idea de familia, esta idea de que de ese espacio lo forman parte y lo hacen parte todos y todas, y desde esto que también decía Gonzalo, ¿no? Desde participar en un taller, pero también de levantar una pared o de preparar el taller o de barrer si hace falta, digamos, todo lo que de lo cotidiano de la organización que hace que quienes participan no solo lo transiten como esporádicamente o solo para aprender un oficio o algo que tenga que ver con lo artístico, sino que de verdad se sientan parte de ese espacio, que propongan. Bueno, los entrevistados nos dijeron también de que había mucho de esto de proponer por parte de ellos, pero que también empezó a haber como esa ida y vuelta con los niños y las niñas que participaban de los espacios, que seguramente, o sea, es súper rico y que también interpela constantemente el funcionamiento de la organización, ¿no? Pero ahí también está lo poderoso de lo colectivo. Y algo más que me parecía interesante, que también surgió de la entrevista, era esto de poder pensar que estos espacios, o sea, se pueden multiplicar y que esa experiencia, si bien como decían ellos, no se puede ir y replicar como si fuese una receta en otro lugar, porque cada lugar es diferente y cada contexto es diferente y cada pueblo es diferente, poder como generar esos espacios para que cada uno de los que quieran encarar un proyecto como este, puedan contar con la experiencia de los que ya lo hicieron y que a partir de eso pueda servir para generar la propia, ¿no? Eso me pareció como muy, muy lindo y también, bueno, me parece que súper forma parte de esta solidaridad y de esta como unión, ¿no? De quienes trabajamos en estos espacios, de que no se repliquen en un solo lugar, sino que puedan surgir en distintos lugares y que esto cada vez se potencie más, ¿no? Sí, ni hablar. Y yo también quería rescatar una vez más de vuelta el tema de como la potencia y lo complicado, pero a la vez lo importante de los sueños, ¿no? Porque todas estas experiencias que ahora estamos revisando como para atrás, porque el Cántaro está cumpliendo 15 años, que es un montón de tiempo, en un momento también ahí Joe y Gustavo nos decían que pasaron momentos bastante complejos con la energía un poco abajo, ¿no? Cuando tuvieron que dejar ese lugar que alquilaban o al principio cuando estaban en la calle. Y yo imagino que esos son en los momentos en donde a veces nada, te surge la idea de decir, bueno, hasta acá llegamos, estuvo linda esta experiencia, lo dejamos ahí y nada, y nos vamos a otra cosa. Y me parece que esa constancia y esa, nada, esa cuestión de seguir luchando un poquito o mucho por esos sueños que también Joy creo decía al principio, ¿no? Que ella soñaba con todo esto, nada, es fundamental. Y yo creo que ahí es donde también hay que poner bastante el foco, porque son proyectos súper difíciles. Lo colectivo siempre es muy potente, muy lindo, muy válido, muy increíble, pero es muy difícil también, ¿no? Y bueno, nada, también eso está bueno y está lindo de poder aprender y poder ver en proyectos de otros. El tema de que no todo siempre es para adelante y para arriba, pero bueno, capaz que eso está bueno, que motive también el tema de saber que siempre hay altos y bajos y hay momentos, pero como que lo importante va por seguir insistiendo, creo. Eso, no. Sí, yo creo que hay mucho de los sueños y mucho de seguirlo persiguiendo a pesar de los pesares, ¿no? La otra vez cuando hicimos el café con Pablo Freire hablábamos de una palabra en portugués que era muy linda para expresar esto, ¿no se recuerdan? Pero eso como... ¿Cuál era? Ay, no... No me puedo acordar. Y no me acuerdo la palabra en español que dijo algo. Porfiria, no. No. Bueno, hay que ir a escuchar el programa y rescatar esa palabra. Sí, vamos Pero al sí. programa del segundo café con Pablo Freire. Uh-huh. Ahí tenemos la palabra. Lo que era, que transmitía. Como la necedad de no soltar una idea, digamos, pero no en un sentido negativo como de ser intransigente, sino en el sentido de ser necio bueno, ¿no? Claro, sí, exacto. De insistir e insistir e insistir. Una sí. testarudez. Uh-huh. Pero claro. buena, sí. Bueno, pero ya que estamos, positivo. Podemos invitar a todos a que vean, ya lo dijimos en la entrevista igual, pero que vean el documental, Voces del Barro, está en sí. YouTube, se puede acceder libremente, si ponen ahí en el buscador Voces del Barro, el cántaro sale rápido y es muy muy lindo, ¿no? Como para seguir, no solo escuchando, sino como decía Lulita al principio, viendo un poco también, ¿no? Como en ese recorrido virtual que pudimos hacer, bueno, ahí en el documental se ve muchísimo del espacio, muchísimo, aparte se ven las caras de la gente, que sí, también es muy... Y el lugar. ¿No? Y el lugar, o el sea, lugar. El lugar es, sí, precioso. Realmente. Así es que tenemos ese documental para recomendarles y también el programa anterior donde nos visitó Gustavo en aquella ocasión. Por ahí en redes dejamos los enlaces, ¿no? Sí, por supuesto. Y antes de terminar nuestro programa, queremos tomarnos un momento para hablar acerca de lo ocurrido el pasado domingo 4 de septiembre en nuestro país hermano de Chile, que llevó adelante el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución. Para eso, vamos a escuchar a nuestra amiga Marcela Ramos, que nos habla desde la isla de Chiloé. En relación a los resultados del plebiscito del domingo 4 de septiembre, bueno, hay muchos sentimientos encontrados. Es muy pronto, fue ayer, y todavía es una especie de sensación de duelo, de que algo muy preciado se perdió, algo que por lo cual se había luchado mucho, se perdió en manos de quienes sabemos que son los culpables de la crisis en la que estábamos y que llevaron a este proceso. Entonces es muy complejo, es muy cíclico, muy circular. Chile está regido por una constitución que nació para defender la dictadura de Pinochet, en la que murieron miles de compatriotas y que incluso todavía hay familiares que buscan los cuerpos de sus queridos que no están, simplemente no están. Y los culpables incluso tienen puestos de poder. Se repartieron Chile y ahí lo defienden con dientes y con uñas. El resultado de ayer es un resultado que fue muy bien calculado por quienes quieren mantener el sistema tal y como está. Usaron todas las herramientas que estaban a su alcance, especialmente la mentira, la manipulación, el miedo. Mentían descaradamente, descaradamente en los programas de televisión, en la publicidad. Mentiras que ahora están diciendo que no eran tan importantes y eso no estaba tan claro, pero en su momento usaron esos argumentos para atemorizar a la gente que creyó que la nueva constitución iba a significar que se les iba a quitar su casa, que no iban a poder tener, qué sé yo, ciertos derechos, y se les instaló una serie de prejuicios y de lugares comunes que los llevaron a elegir el quedarse con la constitución de Pinochet. Prometieron también reformas, prometieron que iban a haber cambios, pero yo dudo mucho que eso vaya a ser sustantivo o estructural. Más adornos, más reformas al sistema, pero sin dañarlo. Muchos de nosotros estamos muy tristes y enojados por este resultado, pero eso no significa que vamos a bajar los brazos. Estamos masticando la derrota, una gran derrota, una fea derrota, pero sabemos que fuimos derrotados por la mentira. Y quien pierde con trampa, con quien pierde gracias a que el otro hizo trampa, en realidad ganó. Así que vamos a seguir peleando, seguir luchando y por la constitución más hermosa que se ha escrito en el mundo, que tiene cosas que se pueden todavía mejorar y que tiene cosas que todavía se pueden incluir, pero por cómo están planteadas las cosas y cómo están hiladas entre ellas y cómo están tejidas para construir el bien común y el buen vivir de todas y todos, es perfecta. A veces la realidad es bastante dura, pero también tenemos que pensar que la vida sigue, las luchas siguen, y que lo que pasó en Chile nos deja esta lección dicha, escrita por compañeras chilenas. Elija, o muere de pena o sigue luchando. Usted no está para la primera opción. No hemos vuelto a la Constitución del 80. No está escrita la nueva Constitución. ¿De verdad creían que les íbamos a arrebatar el poder? ¿De verdad pensaron que iban a soltar el capital y sus privilegios? ¿De verdad no vieron las cifras que invirtieron para preservar el statu quo? Aunque hubiéramos ganado, nada sería fácil. Eso es ser ingenuo. Tendremos una nueva constitución. Aún hay cancha. No se muera de pena. Si ni para usted ni para nosotras es la primera derrota. No nos rendimos porque no sabemos hacerlo. La lucha continúa, como siempre. Esto nos lo envió una compañera bordadora chilena. No sabemos si lo escribió ella, pero seguramente es un sentimiento que corre por los corazones y las mentes de muchas compañeras y compañeros hoy en Chile. El 4 de septiembre pasado se celebró el Día de los Migrantes. Y tenemos el gusto en nuestro programa de hoy invitarles a la inauguración de la casita migrante Purikwasi, la casita migrante que está en Boedo, que es el local del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Se va a festejar a lo grande con actividades culturales y gastronomía latinoamericana. Y será el próximo 10 de septiembre en Boedo. El evento será de 12 a 19 horas y contará con una agenda variada de gastronomía, emprendimientos artesanales y artistas, músicos, músicas. Además, se presentará el trabajo que se viene realizando durante varios años por el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Todo lo recaudado va a ser destinado a la participación de las compañeras y compañeres en el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, que se va a realizar en octubre en la provincia de San Luis. ¿Dónde va a ser la fiesta? En el pasaje Padre Bernardo, ex Uriburu, 842, en el barrio de San Cristóbal, Boedo, de la ciudad de Buenos Aires. Es una hermosa manera de festejar el Día de los y las Migrantes Trabajadores y también de inaugurar un local propio donde se prometen muchísimas actividades de promoción de los derechos de los compañeros y compañeras migrantes. Esperamos que a través de esta invitación puedan sentirse convocadas y asistan a este interesante, querido e importante evento. En este programa, la entrevista fue conducida por Caro, Gonza y Lula. La coordinación de piso la hace Gonzalo. Nuestra operadora es Clara López Pereira. La edición está a cargo de Gonzalo y Clara hace el montaje. Los testimonios que escucharon fueron extraídos del documental de 2018 Voces de Barro, dirigido por Tania Paz. Como el amor y el invento, se produce en Buenos Aires y se monta en Mar del Plata. Agradecemos a nuestras invitadas por compartir su tiempo y su música y a ustedes por escucharnos. ¡Hey! Quédate en Radio Semilla. A las 22 horas viene Carne de Máquina, un programa sobre el mundo del trabajo. Un brío pensar, pero en mi uñeno, no hay mo ay, vio tu pa, recubre año mi, te sarai, vio mano. O humane y piari, oñe mombe u.